Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Emocionante pasaje el que nos presenta San Mateo. Nada más y nada menos que el nacimiento de la iglesia, la institución de San Pedro como primer papa. Cristo solo con los doce, en la intimidad que da la amistad y la convivencia, con sencillez. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un pobre pescador, un hombre humilde, pero con determinación. Os aseguro que me emociono cada vez que lo leo e intento imaginar la escena. ¿Qué pasaría por la cabeza de San Pedro en esos momentos? Tendría dudas, preguntas, miedos. Pero no replica. Cree en Jesús ciegamente. Y hace un instante acaba de decirle: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, tal y como el mismo Cristo le dice. Es consciente de que la carga que acaba de recibir no es ligera, pero está dispuesto. Y Jesús también nos dice que el poder del infierno no podrá con su iglesia. Muchas veces creemos que el mal puede llegar a vencernos. Pensemos en estas palabras, confiemos en Cristo y, como San Pedro, aceptemos aquello que Dios nos depare sin miedo, con alegría y responsabilidad. Hoy celebramos la memoria de estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Son ejemplos que deben fortalecernos. Cada uno cumplió su misión y juntos ayudaron a levantar los pilares de la Iglesia. Ambos tienen en común el amor, la fe ciega en Cristo, la entrega total a la palabra. Pidámosles hoy que infundan en nosotros el valor apostólico para continuar la labor que ellos comenzaron.